eso es racismo mañana. Bueno, mañana libera actual, libera actual, eso es racismo. Bueno, pues ekingo diogu, etxaleari. Tsumisioak aurten 25 urte bete ditu, eta asmo horrekin, pues hainbeste kakitzak koordinakundantu militarista beste jarduera antolatu dugu, pues bueno, pues ospatzeko eta aldarrikatzeko intsumisioa, bokatresna bezala, eta, bueno, eta gaur gurekin dago Patxi de la Fuente, Patxi de la Fuente abokatua da. Eta bueno, pues zurezki jakingo duzuenez, pues martxan dago lege berria, segurtasun lege berri bat, eta horrekin batera kode penal berri bat baita ere, ezta? Bai. Eta horri buruz, pues itxeingo du Patxi de la Fuente. Eta gero bia, beste itzali bat daukagu, agertuko dira tartalariak eta kontatuko digute ze, bueno, pues, ze esperientzia dute horren burua, pues, badakizue, pues, tartalariek egin zutela, ekintza bat egin zutela Barzinaren aurka, eta bueno, pues, represioa jaso zuten, eta epaiketa nahiko bergonzante edo sufritu zuten, eta bueno, horren inguruan pues itzaldi bat emango dute. Horrekin batera, pues abortua, desobedientzia, desobedientzia hainbeste arlotan, pues estatu espainolean gertatu da, eta abortua baita ere, pues duela 50 urte, pues hainbeste emakume pues abortatu zuten eta incluso kartzela zigorra sufritu zuten, eta horren guruan, pues, Anabel Sanz, benagertuko zaigu, pues, kontatzeko, era nola esan zen prozesu hori. Eta gero, bukatzeko, larun batean, intsumisioaren 25. Urte horrena, pues, martxa edo kalejira bat, antolatu dugu gobernu militarretik, alde zarrera, eta, bueno, pues, bitartean, elektrotxaranga bat egongo da, Orkestra Nazionala, pues, animatzeko kontua, eta horrekin, pues, bueno, pues, bukatuko dugu intsumisioaren 25. Urte horren, bueno, como decía, pues bueno, pues la insumisión cumple 25 años de las primeras presentaciones de insumisos, el 20 de febrero del año 89, y para celebrar y para seguir reivindicando la desobediencia como instrumento de lucha, pues hemos organizado pues, charlas como las que nos ocupa hoy, una charla de otra mañana y un acto, pues una fiesta desde el gobierno militar hasta el casco viejo, que saldrá el gobierno militar a las 12 del mediodía,

hablamos sobre cosas, principios que seguramente todas vamos a estar de acuerdo, pero luego en la vida cotidiana hay conflictos y hay problemas donde igual terminamos dando respuestas bastante parecidas a las que dan otras vecinas o vecinos que, sin embargo, van a apoyar el Código Penal o la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? Yo creo que hay falta, o sea, que tendremos que ir haciendo camino y que a la vez que todo lo que se haga, o sea, que no solo es protestar contra el Código Penal o tal, sino decir, no, es que además, seguramente lo que a mí me da seguridad no es que haya más policía, sino, yo que sé, que en el barrio, en la comunidad de vecinos, sé que haya más relación, de manera que yo me sienta segura, porque cuando veo a esta persona no tengo miedo, sino al revés, sé que es fulanita o fulanito, que joder, que si a mí me pasa algo voy a encontrar una solidaridad y no voy a encontrar que, yo que sé, que todo el mundo no diga nada ante algo que me ocurre, ¿no? Como si me discuto con la policía y me terminan agrediendo, me gustaría sentir que la gente no mira para otro lado, sino que vienen ahí apoyarme, ¿no? Como si pierdo no puedo pagar la hipoteca y tal, pues no es lo mismo tener que estar en silencio y ver cómo la comitiva judicial viene a echarme de la casa, que sentir el apoyo de las vecinas y los vecinos que nos que bueno, que aunque igual al final pierda la casa, pero por lo menos me iré con una sensación de dignidad distinta, ¿no? Y lo mismo cuando tengo un problema en el trabajo o cualquier de estas situaciones. Vemos que lo que nos da seguridad es un modelo de relaciones y no un modelo de mayores castigos, mayores no sé, sanciones, más policía y tal, que en la práctica, no solo la gente que estamos en movimientos sociales, sino si hay hasta gente de otras historias o gente más adulta que no sé qué, dices, joder, el día que de verdad tienes que tratar con la policía, con no sé qué, dice, vaya mierda que es todo esto, ¿no? Es decir, venga, me han tocado el tío este, que es un chuleta, que no me ha hecho nada, que esto es toda una burocracia de la leche, tanto poner denuncia no me ha servido más que para perder el tiempo y esto, total, ¿para qué ha servido, ¿no? Bueno, entonces, el Código Penal en eso trae un cambio, o sea, no, el Código Penal de hoy ya es una burrada, o sea, al menos viendo las consecuencias, ¿no? Si uno ve la gente que está en la cárcel, pues al final es todo gente o con problemas económicos, problemas de droga, problemas mentales, esa es la mayoría de la gente que está en la cárcel y agudizándose luego con los problemas que, bueno, pues de que trae todo el sistema punitivo de lo que es lo que son las prisiones. Y la propuesta que hace el Partido Popular es todavía más de darle más caña a eso, de darles unas vueltas de tuerca, cada vez con cosas bastante heavies, ¿no? Una cosa así para darse cuenta es, seguramente, la primera vez que este tipo de reforma de Código Penal la hace el Partido Popular, porque lo normal que hemos tenido en el Estado español desde el 78 es que la mayoría de las reformas, como la Ley de Seguridad Ciudadana, Código Penal, Ley de Extranjería, normalmente han venido por gobiernos socialistas. Y el Partido Popular se las ha encontrado ya hechas y lo que ha hecho es dar luego pum, una pequeña reforma, una pequeña vuelta de tuerca más. Pero lo peor de estas cosas siempre ha sido que se ha encontrado una desmovilización social porque las hacían los que supuestamente eran de izquierdas o medio izquierdas o tal. Siempre con todas las reformas, la reforma laboral, siempre han venido así, y siempre se ha dado esta contradicción, ¿no? Parece que el Partido Socialista tenía esta conciencia de que, no sé, de que tengo que hacerlo porque si no van a venir los otros y lo van a hacer peor, algo así, y te han ido colando cada una de las reformas de limitación, de eso, limitando derechos o pues punitivas, ¿no? Sin embargo, en esta legislatura es el Gobierno Popular, el Partido Popular, el que con toda su ideología hace la reforma laboral, las distintas, y ahora el tema del Código Penal. Entonces, el Código Penal, normalmente en las leyes, primero hay una parte que es la exposición de motivos, en las que se explica un poco por qué se hace la reforma. Antes en esa parte se dicen un montón de tonterías que nadie las lee porque se suelen decir cosas que no tienen nada que ver. Sino, bah, bah. Y sin embargo, el Código Penal casi merece la pena, o sea, os animo si alguno tiene interés eso de buscarla en internet y de leérselo, porque justo pues dice claramente lo que pretenden, ¿no? Y la primera frase de la exposición de motivos dice: la necesidad de fortalecer la confianza en la Administración de Justicia hace preciso poner a su disposición un sistema legal que garantice resoluciones judiciales previsibles. Entonces, el objetivo no es que la gente estemos mejor, ni que haya más justicia, ni que haya más reinserción, ni que haya menos delitos. No, el objetivo es la confianza en la Administración de Justicia. O sea, que si la gente critica, vamos a poner algo más duro para que a ver si eso hace que todo el mundo vamos a recuperar la confianza. Es algo bestial que una cosa como el Código Penal, que es como en derecho siempre, como lo último a aplicar, el objetivo de reformarlo no sea ninguna de las cosas que tenga que ver con la ciudadanía, sino que sea esto lo hago para a ver si ganamos un poco, si sube un poco la confianza en la Administración de Justicia, la confianza en el Gobierno, en el Partido Popular, o sea, a ver si aquí ganamos algo, ¿no? Y ya eso de decir, pon un sistema legal que garantice resoluciones judiciales previsibles, o sea, justo el código, o sea, si tenemos, si se cree que la justicia puede servir para algo, sea para que no sean, no esté ya predicho, digamos, lo que va a ocurrir, ¿no? Porque si me detienen haciendo una protesta y el policía dice que le da unas patadas y tenemos, no, pues esto es lo que dice, a ver, si el policía te detiene, esto tiene que terminar en condena. Lo que no puede ser es que te detenga la policía y luego vayamos a los juzgados y los policías digan y el juez diga que todo esto ha sido un montaje policial y que quedes libre, ¿eh? Entonces vamos a hacer un código penal donde esto quede claro y al que se le detiene termine condenado, ¿vale? Entonces, digamos, ya como principio. Luego, en realidad, de las grandes reformas, una que se ha oído más es el tema de la cadena perpetua. Pensad que cuando en la época de Franco una condena de 20, 30 años era ya una barbaridad, la gente de 20, 25 años entendía que decir, hombre, ya paga uno en 20, 25 años. En los últimos años, ¿no? Se pasó de 30 a 40 años, luego al cumplimiento íntegro, porque salir con 28 años, 30, no, 40 años de cárcel y no 40 años tampoco ahora es suficiente y hay que poner cadena perpetua. Pero esto, sin embargo, en la gente, o sea, no es algo que uno ve, oye, qué barbaridad, o sea, es decir, más de 40 años va a estar una persona en prisión, si ya está 40 años ya habrá pagado todo lo que... No, y sin embargo, claro, los discursos que estamos oyendo todo el día es que no, esto es la doctrina Parod, mira los que salen, joder, es que solo han cumplido 29 años, tío, es que no han cumplido nada, o sea, ¿no? O sea, pero ese es un poco el discurso que, y bueno, pues es verdad, y entonces alguno, pues habrá que luego más de 40, de 50, 60, no sé hasta dónde habrá que llegar para que, bueno, ese tema seguramente sí se va a discutir más o se ha discutido más, ¿eh? Otro tema así importante es todo el tema de medidas de seguridad, que es no ya la pena que te pongo, has hecho esto y te tengo que poner de 3 meses a un año de prisión, sino cuando cumplas eso luego se te podrá poner una medida de seguridad, que puede ser una libertad vigilada o en algunos casos puede ser algo que tengas que estar encerrado, sobre todo personas con problemas psiquiátricos o tal. Esto es súper importante porque uno de los principios también del derecho penal era que esté claro que a lo que yo hago le corresponde esta pena, no que quede una cosa incierta donde ya no dependiendo en lo que he hecho, sino la peligrosidad de esa persona, la pena pueda alargarse después de que ya has cumplido lo que tenías que cumplir, muchísimo. Y lo que hace es ampliar muchísimo eso. Esto lo que, cambia de decir del objetivo de lo que has hecho a quién eres, y lo peligroso que puedes llegar a ser. Esto, sobre todo para gente con problemas psiquiátricos, drogadictos, o sea, digamos, la gente más pobre en esto, Pues es decir, ya las cárceles están llenas, pues no sé qué vamos, habrá que hacer, más se privatizará, se hará un negocio del tema, pero, o sea, se va a ir hacia más gente en la cárcel, ¿no? España tiene un índice de personas en prisión por habitante altísimo, que se va a hacer, encima va subiendo, no es comparable, o sea, no se parece a ninguno de los países de Europa Occidental. Y bueno, pues el único que sea, digamos, el ejemplo de esto es Estados Unidos, y hacia eso se va, ¿no? O sea, cada vez más gente en las cárceles. Allí se ha escogido la línea de la privatización, pues seguramente en algún momento por aquí también vendrá historias de estas. Pero, digamos, una de las cosas más gordas en cuanto a principios es el poner más el acento en la peligrosidad de la persona y no en lo que ha hecho. Esto va en la línea de algunas personas están hablando de derecho penal del enemigo, que es casi como preventivo, ¿no? Como se han hecho en los temas militares y en los temas internacionales, también todos estos discursos de que hay que, no, yo lo que hago es un ataque preventivo, pues en este sentido sería algo parecido, ¿no? Porque y te ponen luego el caso de aquel que después de salir de prisión, reincidió y tal, y entonces es clarísimo que hay que hacer esto, ¿no? Que hay que tener esta parte preventiva. Tiene una parte, o sea, otro cambio es que cuando se ponga una pena de más de un año de prisión, a las personas extranjeras se les cambiará por la expulsión. Hasta ahora eran las personas que estaban en situación irregular, a los que no tenían papeles. Ahora va a ser para todos los extranjeros. Bueno, pues va en la misma línea, es decir, hay grupos de personas que por pertenecer a ese grupo el castigo va a ser diferente. Y en este caso, pues es también ese rollo de que los extranjeros vienen aquí, delinquen, total, les da igual, nadie cumple nada. Entonces, ese rollo pues se concreta en que las personas extranjeras podrán ser expulsadas, ¿no? Supongo que los de la Unión Europea no. Unión Europea, hay unos casos, son unos delitos muy concretos, en los que también se podría expulsar. No es lo normal, o sea, no es lo que normalmente vemos, es ya como un tema un poco específico. Hay en algo, no va a ser la norma general, pero en algún tipo de delito se podría expulsar. El tema de la expulsión de extranjeros va hasta el tema de que no solo se va a poder expulsar al sustituir la sentencia, que dice ya se sustituirá, o sea, si es más de un año se sustituirá por la expulsión, sino que, por si acaso, si cumple la condena, también como medida de seguridad, una medida de seguridad después de que ha cumplido la condena, podría ser la expulsión. Entonces podría cumplir la condena y luego la expulsión. Pensemos, por ejemplo, en una persona con una enfermedad psiquiátrica, que cumple la condena o no cumple la condena porque tiene una enfermedad psiquiátrica y la cumple en un centro de tratamiento cerrado, y después de que la ha cumplido se cambia por la expulsión, de manera que esa persona con esa misma enfermedad psiquiátrica se va a encontrar en otro país como si eso solucionase algún problema, ¿no? Parece que si no vemos las cosas, que es un poco lo que tiene la magia hasta que hace la cárcel, que es, ¿no? Es decir, yo no le veo y entonces ya el problema desaparece. La expulsión es todavía como mucho más fuerte en este sentido. Parece que lo expulso y ya nadie sufre. O sea, si una persona viola aquí, yo la expulso y entonces ya no existe el problema. Nadie va a sufrir las consecuencias de esto, ¿no? El tema de extranjeros, o sea, de personas extranjeras, en general, luego la ley de seguridad ciudadana también trae para ellas, o sea, si tienes una sanción grave, también ya con la ley de seguridad ciudadana que hay ahora, se puede cambiar se puede hacer la expulsión. Y la ley de seguridad ciudadana trae una nueva historia que es que si cometes una infracción grave, que luego veremos que son 10.000 las infracciones que se pueden cometer, se podría, si no tienes papeles, se te podría poner como sanción que no puedas acceder a los papeles. Entonces es como, lo que pasa es que este es un tema que, es decir, que está ya como tan extendido en la sociedad que si dijesen que si también por no llevar el billete del tren te pusiesen la expulsión, pues habría gente que ya le parecería bien, ¿no? O sea, es como decir, contra enfermos mentales, extranjeros o no sé qué, todo vale, ¿no? O sea, es un poco... Bueno. Vale. Entonces, igual, paso un poco a lo que es más específico de la... de los movimientos sociales o de el castigo así, de lo que tiene que ver con la con los desórdenes públicos y tal, ¿no? Hay bastantes cosas, pues cuento algunas cositas así, lo más eso, y luego si en el día en el debate pues salen más cosas, pues ya vemos, ¿no? Normalmente el tema del orden público suelen ir o las cosas de atentado, resistencia, desobediencia, que suele ser lo más típico que en una protesta social terminan metiéndote, o el meter esto, lo de que son los desórdenes públicos, ¿no? Entonces, desórdenes públicos, lo más llamativo yo creo que trae es que hasta ahora un desorden público había que hacerlo en grupo. Ahora dice que actuando en grupo o individualmente, pero amparado en el grupo. Entonces esto ya empieza a hacer como uno hace un desorden público y qué es esto de amparado en el grupo, ¿no? Y una cosa importante también era que el delito tal como está puesto ahora para que haya unos desórdenes públicos pedía que hubiese unos daños o unas lesiones, o sea, había una parte objetiva, ¿eh? Si no hay esos daños o esas lesiones, no hay no existe ese delito, ¿no? Ahora dice el artículo que han metido ahora es súper ambiguo, que es una de las características también del nuevo código. O sea, ya no hace falta que se haga en grupo, ya no hace falta que haya ese resultado objetivo, o sea, que haya unos daños o unas lesiones, y ni siquiera habla como de una que se puedan producir, pero incluso que amenaces con producirlas. Entonces, el amenazar con producir esas lesiones ya constituiría el delito de desórdenes públicos, ¿vale? Esto tiene mucha importancia, bueno, lo voy a hacer después, pero bueno, salto ya. O sea, en realidad, con todo esto, como nos va a pasar con el tema de atentado, desobediencia, el problema está en que la prueba de todas estas cosas normalmente es el atestado policial o lo que dice el policía. Entonces, claro, poder decir, o sea, si hay un resultado objetivo, también teníamos el problema de que el policía iba al día siguiente a la mutua, tenía unas lesiones, como si se las habías hecho tú o se las había hecho luego pegándole a otro puñetazos o porrazos, bueno, te la cargabas igual, pero por lo menos tenía que tener esa molestia, tenía que ir a la mutua y estar con lesiones, siempre servía para salvarse en alguna situación. Claro, si ahora no hace falta ese resultado objetivo, ¿y quién va a decir que ha habido amenazas de producir las lesiones? Lo va a decir el mismo policía. Luego el policía puede decir que le insultaste, que creaste amenazas, que dijiste que ibas a matar a otro, que... Entonces, va a depender digamos, de ese atestado policial. Yo creo que es la parte, o sea, el quitar esa parte objetiva nos va a cambiar mucho en... Vale. Luego, un artículo nuevo que se mete, curioso, que es los que invaden, ocupen el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local. Aunque hasta ahora esto estaba en el Código Penal, cuando en un sitio que estaba abierto se ocupaba, se entraba, tal, pero si se utilizaba... violencia o coacciones. En este momento, un nuevo artículo en el que no hace falta ninguna violencia de coacción. El mero hecho de entrar en una oficina, en un banco, en el hospital para hacer un encierro, para denunciar el tema del aborto, en la oficina de Lanbide para protestar sobre el funcionamiento, sobre no sé qué malas prácticas. O sea, el hecho de entrar en una oficina o en una tienda porque colabora con Israel, o sea, el hecho de entrar en un establecimiento abierto al público, aunque no haya habido ninguna violencia en el entrar, porque lo que dice es que causen con ello una perturbación relevante de su funcionamiento normal. O sea, ¿quién va a valorar qué es una perturbación relevante de su funcionamiento normal? y cómo se valora eso. Y, hombre, o sea, una perturbación, si me he metido en una oficina del banco para protestar por un desahucio, me he metido para molestar, pero... Vale, bueno, pues ese es un artículo nuevo, como además muy calcado de cosas que cualquier movimiento social hace, y esto no es ley de seguridad ciudadana, eso es código penal. Pena, no sé si es de 3 meses a 6 meses de prisión por hacer esto. Entonces, otro artículo de estos así que llaman la atención, ¿no? La difusión de mensajes o consignas que inciten a la comisión de algún delito de alteración del orden público. Bueno, uno dice, bueno, mensajes que inciten a la comisión de un delito de alteración. No solo que inciten, sino que puedan servir para reforzar la voluntad de llevarlos a cabo. O sea, un artículo amplísimo, súper... O sea, que cómo se concreta eso, y que al final puede ser a cualquier persona que por Twitter o por SMS o tal, el WhatsApp ha pasado ese... Bueno, pues multa o prisión de 3 meses a 1 año. Por... Sí. Este acto podría ser que si vienen con ganas, es decir, pueden determinar que también puede ser una incitación a la rebelión. Ya. Ya, yo creo que, mira, en muchas preguntas nos hacen en cuanto a la determinación de qué cosa puede entrar y qué cosa no puede entrar en el delito, ¿no? Yo creo que una cosa como eso sería difícil, aunque en el espíritu que hay debajo es ese, o sea, decir, bueno, ves que es la historia de sancionar cualquier cosa que se pueda hacer. Pero yo creo que, joder, no hace falta ni siquiera ir tan allá, decir, nos van a prohibir una reunión, porque es que luego en la práctica ya nos están prohibiendo un montón de cosas que... Hombre, este artículo en concreto va a ser difícil de aplicar. Yo creo que uno de los riesgos de todas estas cosas, tanto el Código Penal como la Ley de Seguridad Ciudadana, es que muchas cosas quedarán ahí sin aplicar muy a menudo, pero en el momento que sobre alguien o sobre un grupo o sobre tal quiere caer allí toda la historia, te pueden meter un paquete muy grande. O sea, yo creo que ese es el un poco el problema de esto, ¿no? Sí, a eso me refería, que en la medida en que hay un grupo que... le resulta incómodo, se pueden ir a por él por cualquier razón, casi. Sí, yo un ejemplo, digamos, reciente, y no hace falta para eso cambiar el Código Penal o la Ley de Seguridad Ciudadana, lo de los tweets de esta chica, de que eran así, ¿no? Desde que venga el grapo y a ver si te da, no sé. O sea, que hace unos años nadie se habría imaginado que bueno, que eso llega hasta llegar a una sentencia. Pues bueno, se va ampliando cada vez más la posibilidad de que, claro, mientras se ocurre eso, mira que no hay páginas web fascistas y tal, que no hay manera de que se cierren, ¿vale? Porque, claro, todo un problema de esto es que tú haces una legislación muy grande, que es uno de los problemas que va a pasar también para la gente que esté privada de libertad, que tú metes tantas cosas que se les pueden, esas medidas de seguridad y tal, luego en la práctica no hay medios para que esto haya un control. O sea, el juez de vigilancia penitenciaria no llega, aparte si tenga más o menos voluntad de trabajar o de hacer las cosas, o bueno, que en cualquier caso siempre va a ser un mecanismo represivo tal. Pero es que en realidad muchas veces ni siquiera se va a llegar. Entonces, los medios al final son limitados, y tú ves un montón de cosas pues de ese estilo, por ejemplo, de carácter fascista que están por ahí, o racista o tal, y ahí están, y no hay quien ponga ganas y mueva en esa dirección. También es verdad que seguramente uno podría haber hecho tweets diciendo que a ver si vienen los grapos y le dan un tiro a Rajoy y no habría pasado nada, pero en el momento que alguien sí se mueve y pone la denuncia y no sé qué, pues has creado tanta legislación represiva hay y una interpretación de las normas también por parte de los tribunales, ya cada vez donde entra todo, que la vida cotidiana va a seguir ahí. Es como lo que pasa con la Ley de Seguridad Ciudadana, con el tema de llevar droga encima. Pues la mayoría de la gente que está aquí la llevará o tal, y no, la mayoría de la gente no le ha pasado nada. en la medida que estabas en un movimiento social o has discutido con un policía y te quería meter el paquete, te hacían el cacheo y dices, ah, mira, ahora te meto esto. Entonces igual la gente no toma conciencia porque dice, va, pero es que normalmente no la aplican. Hombre, no la aplican hasta que es una debilidad más, porque has hecho tantas leyes que luego al que se le quiere aplicar, y ya no hablemos de la joven o el joven gitano, magrebí o no sé qué, que le estén, que ya igual no solo le meten ley de seguridad ciudadana, sino que dicen, además llevabas no sé cuánto y esto ya es delito. O sea, pues oye, es crear una arbitrariedad muy grande porque hay tanta ley que se te puede aplicar, que puedo ir desde un sitio hasta otro, ¿no? Sí. Sí. Sorry, could speak anybody in English? You can ask in English, and pardon me, just 1 minute. I'm from Russia. I've been here already for 2 days for the first time in your country, which is a pretty beautiful country. But your country, I would like you to understand, is under absolute danger of a red star. This is Bolshevism, which is coming here. I'm dissident on my own. So the Russian regime, this is Bolshevism. And what precisely what you should beware of that red star, not militarism, not bombs, because they are defending democracy. United States, the only country defending democracy. Russia is your enemy. The enemy of the whole, nowadays, whole Europe. And all who is speaking here in favor of, that's all pretentiousness, in favor of the red color, which is already spreading the whole Europe, this is the most danger. Okay. Continúa un poco. Because I know that's from my own experience. Yeah. I'm Russian. That's what's happening over there in Russia. Sí, yo creo que luego se puede un poco, al final hablamos un poco. Vale, sigo un poco. Entonces, un poco las cosas, digo, para el que luego quiera ir a mirarlo y tal, van en cuanto a los delitos de contra el orden público, que no nos vuelve y si no... Eso es. Los delitos contra el orden público sería uno de los... Y el otro es todo lo que tiene que ver con atentado, resistencia, desobediencia. Ahí había una parte que no he dicho antes y así vuelvo a enlazar. Otro de los cambios del Código Penal es que lo que hasta ahora se llamaban faltas desaparece. Lo más típico cuando te detenían es que terminases en un juicio de faltas. Normalmente la policía cuando te detiene siempre pone un atestado en el que te meten delito de atentado contra la autoridad, de desobediencia grave. Siempre hacen un atestado en que califican las cosas más altas de que cuando luego llegas al juzgado normalmente termina en una falta. Esto tiene una cosa importante porque por las faltas no se puede detener si la persona da un domicilio o tal. Entonces la policía, para poder detenerte, que es la detención es parte del castigo, no es decir, ahora te detengo, siempre te imputa un delito que es mucho mayor que en realidad lo que has cometido. Y eso eran las faltas, que normalmente era un juicio que te citaban para un día, es un juicio bastante sencillo, y eso desaparece. A partir de ahora, cualquier desobediencia, cualquiera de las cosas que hemos hablado, siempre va a ser delito. Siempre te va a quedar en los antecedentes penales también como delito, porque ya no hay lo de las faltas, ¿vale? Entonces, los delitos... Sí. No en este momento, digamos, cuando se aplique, cuando se apruebe, ¿vale? Seguramente para el verano, así. Todo lo que eran hasta ahora faltas, entonces, ¿qué hace? Ahora se van a llamar como delitos leves. Entonces, por ejemplo, el tema de atentado, resistencia, desobediencia, que hasta ahora parecía que si la resistencia, decía, una resistencia que no sea activa, era una falta. Entonces... Por ejemplo, para todas las acciones tipo me quedo aquí y yo que me arrastre la policía, había que dejar claro que la resistencia era pasiva, estaba dentro del Código Penal, pero era una falta. Lo que se te ponía como castigo era o arrestos domiciliarios o una multa. ¿no? Normalmente una multa, ¿vale? Esa diferenciación ahora ya desaparece, o sea, ese dejarte arrastrar sería un delito, ¿vale? Y entonces lo que han hecho es, si el delito de atentado era de 1 a 3 años de cárcel, pues ahora lo bajo y ahora es desde 3 meses hasta 3 años de cárcel, ¿vale? Hay como un rango mayor de donde se te puede poner las cosas. Para algunos están subrayan mucho el tema de que haya desaparecido esta palabra, de lo de la resistencia activa o pasiva, porque bueno, era como, aunque en la práctica, para movimientos sociales, que igual algo estaba grabado, no sé qué, todavía tenía un poco, o había unos testigos, o igual los jueces o las jueces se lo tomaban de otra manera, podías terminar absuelto o que fuese como una falta, Pero en la práctica bastaba que el policía dijese que no había sido pasiva la resistencia, sino que te habías retorcido, golpeado, dar patadas, un codazo en el estómago, se convertía en atentado, ¿vale? Esto para, por ejemplo, cualquier persona de la calle, migrante, siempre le va a ir como atentado, porque el policía basta que diga que la resistencia ha sido activa, pero no solo eso, o sea, que todos conocemos a gente que o lo hemos visto o sabes qué persona es y que sabes que le dieron más leches que otra cosa, que no hizo nada especial y que le ponen resistencia activa y atentado, ¿no? O sea, yo no sé, o sea, de la gente que hayan detenido en lo de Cucucha o en cualquiera de las cosas que habéis visto, tú sabes de gente que dice, este que se va, o sea, que va a haber pegado al policía, pero si le cayeron 4 tipos enormes encima y esta persona es pequeña o tal, y sin embargo es fácil que te metan atentado, ¿no? Entonces, por eso yo digo, sí es verdad que era como una diferenciación lo de activo-pasivo, pero en la práctica, sobre todo para la gente que tenía menos posibilidad de hacer presión en el juzgado, no cambiaba mucho. Pero bien, es una de las cosas que entra. Otra de las cosas es que también es atentado. O sea, lo de atentado, para que entendáis, que es independiente de las lesiones. O sea, si yo le pego a un policía y le creo unas lesiones, tendré 2 delitos. Uno por las lesiones que le he creado, y otra por el tema de no respetar a la autoridad. O sea, lo de atentado va siempre en este sentido de el respeto especial que tiene que tener la autoridad, ¿no? En lo de los tartalaris que mañana vendrán, el tema es que al ser presidenta de una comunidad autónoma ya pasa de 4 a 6 años de prisión, independientemente de la lesión que hagas, que eso sería otro delito, ¿vale? O una falta, si es el hecho de esa falta de, digamos, de el bien protegido sería esa, la autoridad, más que el daño que físico que le hagas. Este caso, cuando en otro eso mañana seguramente lo explican mejor. Ahí la historia lo que ha sido es que si eso se hubiese juzgado en Francia les habrían puesto una pena, una tontería, pero como no hubo juicio en Francia, es en lo que se basó la Audiencia Nacional para decir, es un delito contra un español cometido en el extranjero que no ha sido juzgado en el extranjero, y entonces por eso es competencia de la Audiencia Nacional. ¿Vale? No era competencia de la Audiencia Nacional porque fuese presidenta de la comunidad autónoma o porque fuese terrorismo tal, sino porque el hecho ocurre en el extranjero. Es lo que ahora se está discutiendo de la justicia universal, digamos que en ese caso justo sí estaban a favor de que la Audiencia Nacional juzgase una cosa que había ocurrido fuera del Estado español, ¿no? Desde luego habría sido ahí bueno si allí les hubiesen metido pues un pequeño tal, pues ya habría quedado y dice, no, esto ya está juzgado en Francia, no se puede volver a juzgar aquí. Bueno, pues eso, atentado, resistencia, desobediencia. Perdón. Sí, di. La ocupación de la mire, si te sacas, es delito. Si tú sales, te dice el funcionario de turno que salgas, eso llevaría a ser el delito. Bueno, los estado me parece que han condenado, ¿no? Algunos 600 euros. Vale, eso para entender lo de el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿vale? O sea, que la Ley de Seguridad Ciudadana no es solo algo que van a aprobar en el futuro, sino que es algo que ya tenemos. Entonces, cuando les meten esos 600 euros, están aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana de ahora y decir, pues, por ejemplo, había una concentración, no ante ahí a quien se lo pones es, por ejemplo, a quien ha convocado la concentración diciendo que tenían que haber garantizado que el, bueno, pues que se hubiese desenvuelto la concentración de manera que no se entorpeciese lo de la ANVIDE. ¿Vale? Entonces, ya la ley de seguridad ciudadana tiene mil cosas que te pueden meter. ¿Vale? Y, aparte, si te hubiesen llevado arrastrando, te habrían dicho, bueno, pues podría haber sido una falta, que es cuando pues ahí mismo te piden el DNI, cogen los DNIs y luego ya te llamarán a juicio, o incluso a veces detienen a las personas con ese tema, ¿no? Algunos conocéis a... O sea, que produce la detención porque exageran lo que ha pasado y dicen, no, no, aquí la resistencia no ha sido pasiva, sino que ha sido una resistencia grave, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? La justificación que el gobierno está dando es que quito las faltas y que muchas de las cosas de las faltas van a pasar a la ley de seguridad ciudadana. O sea, que como, de alguna manera como si las bajase de escalón, ¿eh? En la práctica lo que va a pasar es que lo que haces es abrir un abanico enorme donde muchas cosas las puedo poner donde quiera. Si quiero te aplico ley de seguridad ciudadana, te aplico una desobediencia leve o te aplico una desobediencia grave. O sea, porque va a depender de cómo diga el policía lo que ha pasado. ¿Vale? Entonces, en realidad en la práctica, aunque nos, por ejemplo en los juicios muchas veces decimos, ¿no?, cuando hay una falta, decir es que esto no tendría que haber venido ni por el Código Penal, tendría que haber sido un tema administrativo, sabemos decir más como defensa, porque en realidad las multas administrativas muchas veces son mucho más altas que la que te van a poner en la multa penal. O sea, este es un poco el absurdo. A veces conviene, sería mejor que te detengan y te metan algo del Código Penal que no que te pongan las leyes, la multa de ley de seguridad ciudadana, ¿eh? Que son las faltas leves hasta 1.000 euros y las graves de 1.000 a 30.000 euros. O sea, es decir, casi es mejor que decir, oye, ponme una de Código Penal que no me metas este multón, ¿no? De tal forma, el que va a decidir en última instancia si eso va a ser un delito, va a ser si va a ir por el Código Penal o va a ir por la ley de seguridad ciudadana, va a ser el propio policía. Va a depender muchísimo del policía. Y es y de hecho el administrativo va por la ley de seguridad ciudadana y tú no tienes otra opción, porque ahí no tienes opción de recurrir al juzgado con el tema de tasas y demás, lo tienes casi más complicado que otra cosa. Claro. De hecho, la protesta penal queda en otra. Pero eso ya lo podrían hacer. Yo creo que por eso es uno de los peligros de todo esto, es que también los policías y las policías se van ahí enterando, decir, ah, mira, ahora te voy a meter ley de seguridad, porque ya con la ley de seguridad ciudadana ahora se te pueden meter un montón de papeles, ¿eh? Lo que pasa es que ni ellos muchos saben muy bien la ley ni las cosas, o y es cuestión de costumbre. Y también entiendo que la detención tiene un atractivo para la policía que seguramente va a seguir teniéndolo, es decir, ese poder de llevarme una persona, no solo de cogerte y hacerte un papelito así como una multa, que el otro lo coge y se lo tira así como... Entonces, para ellos es mucho más en la detención, es como, pero en realidad a nivel luego de castigo, o sea, te jode ese rato, ese día, esa noche que pasas, pero a nivel de castigo, es que las multas de ley de seguridad ciudadana, pero eso hoy en día ya. ¿Qué ocurre? Que lo que decía antes, dependemos siempre del atestado policial, entonces, hay cosas jurídicas que pueden, sí, pero en la práctica de la calle, ¿qué vas a hacer luego con esas cosas? Eso es como cuando ahora le discutes algo al policía y te termina, saca esto, o sea, incluso de ley de seguridad ciudadana, es decir, obstrucción a la labor policial. Y no es una cuestión de decir, o sea, como lo mismo que decía, hay gente que me estaba preguntando, ya, pero ¿qué va a ser insulto o qué no es insulto? Sí, es igual, si es que te va a meter cuando quiere, y si no es insulto te pondrá desobediencia, obstrucción o lo que... Pero ya hoy en día, ¿eh? Y es verdad lo que estabas comentando, de que el procedimiento penal tiene un poquito más de garantía, solo un poquito más, porque normalmente si la persona va al juicio y no hay muchos más testigos o no hay un vídeo, no sé qué, la palabra de los policías, aunque el juez tiene o la juez tiene libre valoración de la prueba, en realidad siempre creen a las policías. Y normalmente lo mismo con los guardias jurados, ¿eh? Entonces, sí. O sea, al final, o sea, a ti te pueden meter de 3 meses a 3 años sin que haya un juicio siquiera, ¿no? No, no, esto sería, todo lo que estaba diciendo ahí era Código Penal, o sea, va a haber un juicio, ¿vale? Lo que quiero decir es que en el juicio, si no tienes un montón de testigos o no hay una grabación, si la policía dice, pues ahora hace unas semanas han tenido del MOG, ¿no?, de una acción que hicieron y que era una cosa de estas pacíficas de que me arrastren, que un policía que se había lesionado un dedo. Entonces va a la mutua y tiene el parte de lesiones. De hecho, se había cogido un mes o dos meses de baja. Claro, pero luego eso en el juzgado, aunque es como de risa, pero en el juzgado es un parte de lesiones, ¿eh? Entonces ya tienes la parte objetiva, que es que el policía está lesionado. Luego tienes la parte subjetiva, que es que él y sus compañeros van a mentir y van a decir, en este caso lo que decían es que el tío, aunque en la grabación de TV se veía que estaba tumbado, en un momento que no miraba la cámara se levantó, le retorció el dedo al policía y se volvió a tumbar. ¿Vale? O sea, creo que no, pero bueno, pero puedes tener la cosa de que el juez al final termine o te toque un juez que ya le toque un poco la moral y diga, esto tiene más mala pinta que... Pero la mayoría de los casos, esto va para adelante. Y ya no te digo, dependiendo de qué movimiento social seas, o el que no es de un movimiento social y es una persona, lo que hablábamos antes, de la calle, no sé qué, o sea... tú dile que un negro, un marroquí, una gitana, no sé qué, ha pegado al policía, que eso va para adelante. Bueno, o sea, no... Sí. Por lo que sea, a esto le añadimos el hecho de que la justicia... Quiero decirte que las personas que podemos acceder a la justicia gratuita, cada vez somos menos, o sea, la indefensión es prácticamente... es total. O sea, por un lado apretan y por otro lado somos más indefensos en la medida en que no puedes recurrir a, en muchos casos, no puedes recurrir a un abogado, ¿no? Eso, sobre todo, en la ley de seguridad ciudadana todavía va a pasar más. Es, ya digo, el código penal, sí, tienes un juicio, pero tiene muchas limitaciones. Pero es verdad que alguna, al menos había un poco de maniobra para ver si no vienen, si la declaración la hacen mal, si se confunden de la persona cuando está ahí en el juicio, o sea, cosas que ocurren, ¿no? Y que a veces se consiguen que sentencias absolutorias. Con ley de seguridad ciudadana, el procedimiento que es como la multa de tráfico, o sea, yo te hago el papelito, tú si quieres recurre, te respondo diciendo que basta que el policía se ratifique en su declaración que eso es prueba, ¿eh? Y si quieres vete al contencioso, y es verdad que ir al contencioso hoy significa pagar la tasa, los gastos del abogado o la abogada que te lo lleve o no sé qué, y si pierdes, las costas. O sea, que supone que decir, joder, me has puesto 500 euros, gasto mucho más si me voy a juicio que si los pago. Y aparte que tampoco el juicio va a ser mucha garantía, porque como no tengas una prueba muy clara, no va a haber mucha cosa que sacar. Eso sumado además a que hay una parte aquí, la parte como no estatal, claro, el policía en cuestión o quien sea, que no tiene ni que demostrar nada. O sea, que su palabra es prueba ya de por sí y tal, ¿no? Con lo cual... En la parte de ley de seguridad ciudadana, en todo lo que es administrativo, es así. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo unos puntos así importantes de esto, y así enlazamos con otra cosa, es el tema... últimamente lo que está sirviendo mucho son las grabaciones. Cada vez hay más gente con móviles, hay programas de estos que pueden ser interesantes para los movimientos, de que la grabación suba directamente a una cuenta en internet. O sea, cosas de estas pueden ser interesantes. Bien, un ejemplo de los últimos tiempos, así como claro, ha sido lo de los Mossos de Escuadra que mataron a este en Barcelona, ¿no? Las cosas han salido porque en realidad esto empezó, como ocurre siempre, que la declaración, el atestado policial, se lo metía el paquete al otro con el que se estaba peleando, ¿eh? Y lo normal es que estuviese sido así, que esta se lo hubiese caumido como un homicidio imprudente o lo que sea con el otro que se estaba peleando. Si esto no ha sido así es porque había unas grabaciones, ¿eh? Bien, estas grabaciones ahora... no sé si es juez o jueza y el fiscal que están en este caso han ido adelante con el tema y entienden que el hecho de que la policía haya estado borrando esas grabaciones, obligando a borrar esas grabaciones, ha sido una destrucción de la prueba y es un delito, ¿eh? Unas coacciones y una destrucción de la prueba. Vale, pero esto ¿cuántas veces va a ocurrir? O sea, ¿cuándo te encuentras tú con una fiscal o una jueza que esto se lo toma en serio y tal? En realidad las grabaciones ya es algo habitual, que la policía, en cómo te vea, se sienta fuerte, diga que tienes que borrar las grabaciones. Te quita el móvil, te baja el móvil, incluso a medios de comunicación alternativos o tal, les hace borrar las imágenes que han grabado. Entonces, esto ya es algo que ocurre hoy en día y no es que haya cambiado la ley, ¿eh? Y que salga ahora que eso es destrucción de prueba, obstrucción a la labor de la justicia, no sé qué, como ese, pues si es que cualquiera que lo oímos dice, pues eso lo estamos viendo todo el día, ¿cómo? Pues tendría que estar la policía todo el día deteniendo a otros policías que hacen esto, ¿no? Entonces, hombre, es útil, digamos, que cada vez que salen estas cosas, pues puede ser para reforzar un poco el tema de que tenemos ese derecho a tener esas grabaciones. Bueno, lo que, ¿cómo contraatacan? Pues metiendo en la Ley de Seguridad Ciudadana un artículo, no es Código Penal, eso digo también para que quede, es Ley de Seguridad Ciudadana, e incluso es una infracción leve, no lo ponen. Y lo que dice exactamente, tampoco dice nada del otro mundo. Dice, el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que atente gravemente contra su derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen. Puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o riesgo al éxito de la operación. Y al final meten ahí para decir que esto es democracia, sin menoscabo, en todo caso, del derecho constitucional a la información. Bueno, en realidad esto de todas maneras está hablando del el uso de las imágenes. En ningún momento prohíbe que se graben esas imágenes. Claro, ahí es donde podría estar el problema, ¿eh? O sea, en ese, pero en realidad la policía hoy en día está mucho más adelante, porque no es que te mete una denuncia cuando lo subes a internet, es que en cuanto lo grabas te viene y te las borra, ¿eh? Y si dices algo, pues te meto otra sanción por otra cosa, me invento que no me has querido dar el DNI, que me has insultado, que estabas llamando a la gente a que se juntase y interrumpiese la labor policial, o sea, siempre hay un montón de, o sea, como el problema no solo es lo que dice Alex, sino que en cuanto proteste sabes que ya hoy en día que te la van a liar con otra cosa, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que incluso lo que han puesto no prohíbe grabar imágenes, pero ya se está interpretando y eso ya le va dando esa fuerza a la policía de que eso lo puedo hacer, ¿eh? De que algo hay, yo no sé muy bien cómo era, pero lo dice la Ley de Seguridad Ciudadana, que te puedo borrar las imágenes, ¿vale? Yo creo que más que por lo que exactamente diga o termine diciendo, porque ya os digo, esto es todavía un borrador, va a ser por esa potestad que ya la policía se va a sentir esa seguridad de borrarte lo que, y lo que no, y lo que sin embargo no mete miedo es lo de Barcelona, decir, oye, que lo que estás haciendo es al revés, podría ser una ocultación de pruebas, una obstrucción a la labor de la justicia, lo que sea, o unas coacciones. Sí, ahora un momentito que enlazo con una cosa para que no se me olvide. Entonces, primer problema, que todas estas leyes lo que hacen es alentar a la policía a hacer esas cosas como borrarte las imágenes, que era tu prueba, que era lo que tú podías alegar, porque lo demás, la prueba de ellos es lo que dice un policía y el otro que lo repite como un loro, ¿no? O sea, ese es, vale. Entonces, uno de los problemas que, bueno, se van a sentir más seguros, el otro lo que estaba diciendo, hasta ahora ya tiene una Ley de Seguridad Ciudadana que se puede aplicar, pero ahora que empiezan a oír, empiezan a sacar el cacharro para poner multas, porque hasta ahora ni sabían que, ay, si te puedo poner esto de Ley de Seguridad Ciudadana, que además mira qué rápido es y tal, ¿no? Y la otra, que luego la desarrollo un poco, es, pero para que no se me olvide, es darle otra excusa más para que la policía intervenga, ¿vale? No sé, ¿qué...? Quería preguntarte, porque has comentado que la ley pone que si se ve en peligro la imagen del policía a la hora de la grabación, como que el policía podría reclamar el vídeo y borrarlo o lo que sea. No, ya ves que no dice, castiga, o sea, pone como infracción leve el uso de imágenes o datos personales de los policías que atente gravemente contra su derecho al honor, la intimidad, como que lo que atentase al honor sea que tú lo uses, o sea, lo que atentará a su honor es si se le ve dando hostias a uno. O sea, eso es lo que, o sea, atenta al honor no es lo que has hecho, o sea, no. Esa es la cosa, o sea, si se supone que el policía lo hace y tiene el derecho a borrarlo precisamente porque está haciendo algo ilegal, no hay manera de... En realidad no dice que tengas derecho a borrarlo, que tendrías derecho luego a sancionarte, a abrirte un expediente. Bueno, habría que ver en ese expediente donde habría que discutir si esto va contra el honor o esto es la verdad. Cosas que estamos viendo ya denuncias de seguratas que están haciendo barbaridades, que la gente le está grabando, lo está subiendo a internet y que se están envalentonando, pero yo creo pues lo mismo, porque se va creando ya un clima donde cosas que hasta ahora no se han oído dos cosas y dicen denuncia contra el honor porque ha subido un vídeo mío a internet. Digo, pues si en el vídeo se ve cómo le estás pegando a un negro en el tren, todavía te atreves a ponerme una denuncia contra el honor. Pero esas cosas yo ya he visto dos en los últimos meses. O sea, que quiere decir que o uno está ya muy loco con el tema o es que se va creando un ambiente de decir, oye, hay que meterles paquete a estos que nos sacan aquí grabando, ¿no? ¿Y qué suele tener más peso? O sea, ¿suele tener más peso la denuncia que hace el policía porque se ha atentado contra su honor o la denuncia que se hace por las imágenes? Mira, la realidad, o sea, lo absurdo de todo es solo con que se abra ese procedimiento, ¿no? Dices, joder, no, al ver esas imágenes lo que se debería abrir es un procedimiento por las barbaridades que esta persona está haciendo y, sin embargo, ya que te veas en el lío de tener que ir a un juzgado porque te han denunciado por una denuncia en contra de honor que no sabes, no tienes el control bien de cómo va a terminar, ¿vale? Y que tú vas a decir, oye, pero que se le ve pegando a uno, y dices, bueno, pues eso es otro delito, pues si quieres denúncialo, pero no va unido en el mismo procedimiento. Te dirían, bueno, pues eso si quieres ponte como acusación, pero claro, ¿cómo te vas a poner si igual esa persona ni ya sabes dónde está? Ni, o sea, que muchas veces es también la legitimación, o sea, como asociación no puedes poner, o sea, no es fácil que te admitan, pues a su racismo en tal procedimiento a poner una denuncia. Bastante si consigues y que pones la denuncia, si sabes qué ha pasado con esa denuncia, que a veces tienes que andar un poco, pero personarte luego como acusación popular no es súper fácil, salvo que te encuentres o con una fiscal o un fiscal que, bueno, que tira para adelante con ello. Pero lo normal es que como no esté la persona perjudicada, y muchas veces la persona perjudicada dice, yo ya, o sea, manda unas hostias, ya tengo que ir al juzgado, yo estoy... ya tengo bastantes problemas porque en la calle me está la policía, no sé qué. O sea, no es fácil que muchas de las personas que sufren abusos policiales o tal, luego vayan a poner denuncias. Mira, porque no, o sea, si hubiese una posibilidad de que en base a esas imágenes que aquí chat dice, mira, esto no lo vamos a permitir, no queremos esta militarización de nuestro pueblo, digamos, pero es muy complicado si no eres el perjudicado que vayas adelante con un procedimiento. ¿Vale? Entonces, pero bueno, pero por repetir, o sea, que no les está dando ninguna legitimación para borrar imágenes, pero que lo van a ir en seguro por eso. Y ya lo habéis visto también en las pocas que han salido, ¿no? Igual que la gente que estamos en momentos ya sabes más, pero hay otra gente que de repente con lo del 15M y tal, y al salir el Madrid y en la Sexta no sé qué, dice, joder, si se ve ahí a la policía pegando a la gente o tirando pelotazos dentro de una estación, o pasan para el lado de uno y le pegan. También incluso en esas, siempre el discurso siempre es, esto es para denigrar a la policía, vosotros lo que os pasa es que estáis en contra y esto se está haciendo, bueno, ya veis ahora con los 15 muertos de Ceuta, el director general, o sea que no es que lo dice, ¿no? El director de la Guardia Civil dice, querella contra las organizaciones y contra los inmigrantes que han dicho que les han tirado bolas porque lo hacen para, ¿no? Y ya casi te le falta decir, y contra los ahogados. Por ahogarse para molestar a la Guardia Civil, o sea, son discursos que son peligrosos porque, pues, en algún caso es tan evidente que no, pero sí podría ir algún juicio hacia adelante, pues, y sobre todo cuando tengas poca fuerza, cuando ya se lo come uno que al final, pues, tampoco hay mucha organización, pero bueno, quería decir lo de antes también de que al final esto abre todo un abanico de excusas para que la policía intervenga, y en esa intervención de la policía es donde se producen los problemas. Por ejemplo, el problema de atentado, desobediencia, muchas veces viene de una cosa que viene en la policía, de una identificación. Y claro, hay personas que están más expuestas que otras a que les estén identificando, por las pintas, por pertenecer a un colectivo, porque eres inmigrante, por una orientación sexual, por lo que sea. O sea, hay personas que están más contacto con, o sea, que tienen ese problema, ¿no? Y de la que tú dices, hostias, es que ya estoy hasta los huevos, me habéis venido hoy cinco veces, pum, pues ahora me vas a acompañar a comisaría, ¿no? O cuando estás poniendo unos carteles, es decir, todo el mundo pone carteles aquí, los pone para el concierto de el Arrebato, y sin embargo pongo yo el de Kakichat y me viene la policía, ¿no? Y de la que protestas, todo se puede convertir en una historia de esta, ¿no? Entonces, ley de seguridad ciudadana, esta es mucho más fácil de ver así. El Código Penal es complicado un poco, aparte siempre es más difícil, pero también porque las modificaciones se hacen. Artículo 21, en el de, donde ponen el artículo 23, apartado 1, esto, ahora pondrá esto. O sea, no tienes un texto seguido donde puedes leer las cosas. La ley de seguridad ciudadana para eso es mucho más fácil, mucho más, o sea, lo recomiendo a cualquiera, o sea, que lo metáis en un buscador, incluso la misma que está en la página de Moncloa, en la que te va poniendo si el artículo es nuevo, si de dónde lo han sacado, si para qué tal, ¿no? Y ahí es fácil porque te vas infracciones graves, infracciones leves, y las lees todas de seguido, y es como un lenguaje que se entiende muy bien, y que incluso algunas cosas son como diciendo, pero esto, pero cómo me pones esto, que o sea, que refleja mucho de las acciones que conoces, ¿no? Escalamiento en el edificio, de poner no sé qué, ultrajes contra las banderas, himnos o no sé qué de las comunidades autónomas o del Estado. O sea, muchas cosas que se entienden bien, ¿no? En lo que os decía de la intervención de la policía, pues por ejemplo, meten una intervención de, o sea, unas sanciones a quien ejerce la prostitución o al que solicita los servicios, ¿eh? Esto es una putada, porque es la posibilidad de que la policía ande jodiendo a las mujeres o hombres que estén ejerciendo la prostitución. Porque hasta ahora, al no tener nada en la ley que prohibiese eso, bueno, pues la policía en realidad también iba, pedía identificación, no sé qué, pero no tenía poca base. Ahora, puede, y es un poco la experiencia de lo de la ley de seguridad ciudadana, tiene mucho que ver con lo que hemos visto con las ordenanzas municipales. Es como una ordenanza municipal, pero de repente para todo el Estado, y ley orgánica, o sea que no es una chorrada de... Entonces, la posibilidad de poner unas multas, más allá de las multas que vaya a poner, es la posibilidad de que puedo ir a tocarte lo que me dé la gana, porque soy policía y tengo la ley. Y luego ya te miraré encima si tienes papeles, si no tienes papeles, si te encuentro que llevas encima medio gramo de esto o lo que sea, y siempre voy a poder empapelarte, ¿vale? Entonces, el tema de la prostitución, justo en el Código Penal, lo suavizan, se van a poder poner prostíbulos, o sea, no solo lo suaviza, sino que, digamos, casi despenaliza el aprovecharse, del enriquecerse de la prostitución, que era lo único que estaba penado, ¿eh? Y uno dice, bueno, pues es que tendrán esta mentalidad liberal. Claro, luego te encuentras que en la ley de seguridad ciudadana, solo por ejercer la prostitución en la calle, ya se te puede multar, y dice, no, esto es que en los negocietes que a ellos les interesen, en el Eurovegas, quieren poder tener su negocio, y lo que les molesta es las pobres y pues lo de siempre, ¿vale? Y aunque no tiene tanto que ver con esto, pero por cosas que pueden interesar a la gente, me parece que está habiendo muy poca reacción a que en la ley de seguridad ciudadana también están viniendo, aparte de todas las cosas de la protesta social y tal, otros temas que no tienen que ver, pero que son así, que dices, pero ¿cómo se va a meter esto en una ley orgánica? Una es el tema del botellón, que en las ordenanzas municipales también ha sido súper discutido, porque al final es lo mismo, es una cosa súper arbitraria, que la puedo dirigir contra aquellas personas que me molestan, o sea, es decir, no se puede beber con los amigos si no estoy consumiendo en no sé qué bar, o sea, no puedo beber. Pues en realidad, cuando tú ves el artículo, tampoco, o sea, además de consumir, tiene que ser en grupo, y además tiene que crear unos problemas y tal, o sea, no está prohibiendo el beber alcohol, pero sin embargo, ¿qué ha pasado con las ordenanzas de espacio público? Que la policía ya las aplica, además se lo creen y tal, y a veces también nosotros lo tenemos identificado, que es que está prohibido beber en la calle, y cuando quiere tocártelo tal, van donde tío, contra los chavales que están en tal escalera o a los que juegan a cartas en tal plaza, y van donde, es decir, por ley de botellón, te intervengo y hago una sanción. La ley no dice eso, pero la actuación policial va mucho más de... Y ahora se metería en una ley orgánica. O sea, hasta ahora lo que quiere decir es que eso ocurría en los municipios que lo habían hecho, como el de Bilbao u otros, pero la mayoría de los municipios no habían regulado sobre esto. Ahora entraría en la ley orgánica, te podrían ir a tocar en cualquier sitio porque estoy tomando... porque quiero consumir de otra manera o queremos estar fuera de este circuito, aquí en esta plaza, nosotras tranquilamente bebiendo, ¿no? ¿Y ese apartado de la ley de seguridad ciudadana anula ordenanzas municipales? Porque hay ayuntamientos que tienen una ordenanza que regula el botellón, por ejemplo, ¿no? Sí, anularía porque es ley orgánica, o sea, es que ese es el tema. O sea, si un ayuntamiento de otro estilo quisiese decir, no, en mi ayuntamiento de esta manera se puede vivir tranquilamente incluso en grupo, pues no sé si hay alguna experiencia de ese estilo, ¿eh? Pero si quisiesen hacer otro tipo de políticas municipales, no se podría. Y otra que me parece más fuerte, así que la gente no se esté moviendo, es con el tema del el cultivo de drogas, ¿no? Que hasta ahora no estaba regulado en ninguna parte y eso es, en base a eso, es en lo que se ha podido hacer clubs de consumidores o autoconsumo o tal, porque lo que estaba penado era el por una parte en el Código Penal lo que era la venta, y en la Ley de Seguridad Ciudadana actual el llevarlo de un sitio a otro, el llevarlo en el autobús, el llevarlo por la calle. Pero si tú estabas en tu casa podías fumarte lo que te diese la gana y cultivar lo que te diese la gana, ¿no? Eso me parece que es como un ataque, que me extraña que otros sectores de la sociedad que no sean tanto de este movimiento, pero que ya han asumido como mucho más normal el que se pueda consumir marihuana o tal, no estén más que diciendo, oye, pero ¿en qué línea vamos? O sea, en otros sitios se está yendo hacia la legalización o tal. Incluso aquí se estaban haciendo experiencias, el gobierno en un momento dijo, o sea, pero es que sería algo que la sociedad asumiría con toda normalidad y sin embargo lo metes en una ley orgánica cerrando toda posibilidad de ir en esa línea, ¿no? Podría haber algo también con el tema del nudismo, que es otra cosa que también, pues salvo en ordenanzas municipales, no se ha regulado y que también entra aquí como ley orgánica. En realidad es una exhibición obscena, pero nos va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, que cuando a alguien por nudismo se le ha metido alguna sanción, ha sido por considerar que era obscena y siempre buscaban que cerca había una escuela, había un niño, había este tipo de razonamiento. Porque lo demás no hay ninguna ley en ningún sitio donde diga si se puede ir desnudo o vestido. De hecho, son siempre ordenanzas municipales las que en un momento dicen que esta playa es nudista o no, pero en realidad tú podrías ir desnudo en todas las playas porque nadie lo obliga y en todas las calles. La ordenanza... Sí, es cierto que ayuntamientos como Barcelona creo que tiene una normativa muy restrictiva. Sí, pero ha sido lo mismo, ha sido en una ordenanza y siempre de una manera, es decir, lo que prohíben es ir sin camiseta. Pues bueno, igual se podría ir desnudo y con camiseta, no sé. Es una cuestión. Pero es tendencia, ¿no? Porque Barcelona, incluso el ayuntamiento, ha tenido durante años una buena relación con la asociación nudista. Y se podía ir en el metro desnudo, o sea, había, y se llamaba en los últimos años, ha pegado un giro bestial en estos temas, ¿no? Entonces ahora lo metes en una ley orgánica y aunque hoy igual no estás pensando en tal, es una manera de otra cosa más en la que se puede apretar, ¿no? En el tema del consumo, la plantación y tal, no es ninguna interpretación, es clarísimo, o sea, lo dice expresamente, se pena como falta grave la plantación de cualquier sustancia. ¿Cuánto puede ser contratado? De 1.000 a 30.000 euros. ¿Es igual eso plantar en tu casa, dices? Sí. Sí, sí, sí. El si os interesa. O sea, no puedes poner el tiesto en el balcón. Eso da igual un tiesto de. O sea, el tema es. Que además, el tema es que ellos se puedan enterar decir, en tu jardín o tal, o sea, que alguien te pueda denunciar, que sea... Hombre, no es un tema penal, no podrían pedir autorización al juez para entrar en tu casa a comprobarlo, pero esto nos pasa un poco, si ya llegasen a ese punto de que quisiesen entrar, pues seguramente te meterían algo más y dirían que lo que haces es tráfico o tal, ¿no? Pero, o sea, en esa parte sí tiene una parte buena lo que la diferencia entre administrativo y penal. Por ejemplo, por poner un ejemplo de otro tema, que ya hoy ya sería poner la cabeza muy así, pero una parte del Código Penal se reformó en finales de 2012 y ha entrado en vigor en el 2013 y casi ni nos hemos dado cuenta. Y era unas medidas que vino en una ley que se llamaba contra el fraude y contra la corrupción. Medidas contra especiales, contra la corrupción y no sé qué. En realidad, contra la corrupción no traía casi nada. Cambiaba en el Código Penal, metía unas sanciones, Código Penal, no Ley de Seguridad Ciudadana tal, para quien defraudase a la Seguridad Social y Hacienda. Defraudar a la Seguridad Social para la parte que tiene que pagar la empresa es delito a partir de los 30.000 euros. Si la empresa no ha pagado por ti o por varios trabajadores hasta 30.000 euros, ahí empieza a ser delito. El fraude a Hacienda empieza a partir de los 120.000 euros. Es igual ahora con lo de la Urdangarín y la Infanta y tal. Se oye, ¿no? Porque claro, la Infanta, ya está probado que ha defraudado por lo menos 400.000 euros. Pero no hay ningún año en que en ese año le puedan encontrar 120.000 en ese año. Y por eso andan que si con unas facturas mal llegaría a 480.000 y ya llegaría a 120.000 cada año, ¿no? Entonces, es decir, para un tema de, para que sea delito lo de los fraudes grandes, hay unos mínimos altos. Fraude a la seguridad social en la prestación de desempleo, en pensiones de invalidez, de viudedad, de ancianidad, o sea, la persona que, por ejemplo, o sea, hay cualquier hecho, por ejemplo, pedirle a un amigo o una amiga que te dé de alta unos días para luego poder cobrar el paro, es delito desde el primer euro. Desde el primer euro eso es delito, o sea, eso ya estaba como falta, o sea, ya tenías unas sanciones administrativas, ya tenías una, te hacían devolver eso y te ponían unos castigos y no podías en tantos años, no sé qué, no. Eso ahora ya es delito, ¿vale? Cotizarte la seguridad social dándote de alta de no sé qué manera para ver si llego a a los años de cotización para luego tener una pensión de mierda, desde el primer euro es delito. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto, aparte de ser una cosa que era como para que lo hubiésemos cogido otra manera, decir, no estáis tomando el pelo, todavía nos habláis, lo llamáis medidas contra el fraude y la corrupción y no sé qué, aparte de la indignación que nos tenía que producir, el problema es que al ser delito desde ese primer euro también le estás dando facultades a la policía para intervenir desde el primer euro. Entonces, ahora, por ejemplo, hay una unidad de la Policía Nacional que se llama la UCRIF, que controla entradas y salidas en el país, que si tú estás cobrando el paro te puede controlar si entras y sales. Y para poderte... Y esa información se la va mandando en unos emails sencillos, que yo he visto cómo mandan la información. Te mando este listado de gente, y le mandan a los del SEPE de Bilbao provincial para que comprueben, y dice, hombre, fulanita y fulanito que han salido cuando estaban cobrando la prestación. Ahí ha habido un periodo que la prestación de desempleo dijeron que si salías más de 15 días la perdías, en la de desempleo y la otra, la de 400 y pico euros, también si salías más de 15 días, eso se ha estado llevando a juicio. Ahora ha quedado en que si sales más de 3 meses, ¿vale? La gente de renta de garantía de ingresos, hasta ahora, hasta febrero, también si salías más de 15 días perdías la prestación y además en 3 años no podías volver a pedirla, ¿vale? Esto, que en realidad en la mayoría de la gente, a quienes primero les empezaron a cascar era la gente extranjera, porque le pedían el pasaporte y entonces en el pasaporte la persona iba con su pasaporte y le empezaban a mirar los visados y decía, hombre, tú has salido más de 15 días. Se hacía de una manera manual, era un tema bastante discriminatorio, porque decir, oye, ¿por qué a este le pides el pasaporte y no se lo pides a este otro? ¿No? Es decir, pasaporte tenemos todas. Bien, aparte de eso, es decir, hoy en día ya va a un nivel mucho más alto. Ahora hay una unidad de la policía que tiene informatizados tus entradas y salidas, y entonces, es decir, que el nivel de control al que le estamos permitiendo también y de entrar en tu intimidad, es decir, que yo tenga que saber la policía, esta UCRIF, si yo salgo y entro y he ido a Marruecos porque he ido a una reunión de que estamos preparando la revolución, o porque he ido a fumarme petas, o porque he ido a verme con mi amante, o sea, eso me tiene que estar controlando la policía, y sin embargo, digamos, la base que tienen para poder hacer todo esto y decir, no, no, es que desde un euro que defraudes a la prestación es delito. Luego yo tengo que controlar, o sea, justifico que haya una unidad de la policía que busque estos delitos, ¿no? Se ve que los de Hacienda y de los 120.000 euros, pues les interesa, esos van a Suiza y entran y no se enteran, ¿no? Pero... Porque cobran el diferido. Sí, sí, sí. Sí, el caso, por ejemplo, de encadenamientos a un edificio público que sea privado, el tema de desnudo para un acto reivindicativo, el tema, por ejemplo, de colgar pancartas o carteles así, ¿cambiarían mucho? A ver, eso en realidad va más, eso sí va más por ley de seguridad ciudadana, ¿vale? Los desnudos, de momento, salvo que dijesen que es obsceno y ya la edad que vamos teniendo algunas veces sí que es un poco obsceno que sigamos. salvo eso, el desnudarte no es un problema. O sea, que ese tipo de protesta se puede seguir haciendo. Igual hay que ponerse todos desnudos dentro de la oficina de Lambide, lo que sea. Habrá que pensar otras cosas. Eso, de momento, no se les ha ocurrido. Lo de los carteles y tal, en realidad en la ley de seguridad ciudadana ahora ya está también, pero desarrollan mucho más. Ahora pasan de tener 10 sanciones graves que hay ahora a 31, se acaba, ahí abres un abanico de sanciones. Entonces meten el escalamiento con una sanción distinta si el escalamiento es de un edificio público o de un edificio privado, ¿vale? Uno es grave, el otro es leve. Meten, o sea, lo típico de subirse al balcón o tal. Meten el deslucimiento de fachada, entonces siempre va a estar esto un poco luego el límite y el poder protestar que ciertas cosas ni deslucen ni tal, ¿no? Esto en algunas cosas con los temas de tirarse pintura encima, algunas cosas ya se han conseguido sacar, pero habrá que ver, porque todas estas cosas son momentos de interpretación, o sea, es decir, que ensuciar la acera no sea un deslucimiento de fachada, pero igual en otro momento esto cambia y empieza a serlo. Desarrollan muchísimo todos los supuestos así de este tipo de acciones. Desde el despliegue de, o sea, de las cosas que pueden ser macho, desde el lucimiento, el escalamiento, a... Luego, la otra parte que puede ser interesante es, o sea, todo lo que tiene que ver con la ley, la libertad de expresión, porque se desarrolla mucho todo lo que son injurias también, injurias, insultos, no sé qué. Entonces, eso tanto en el Código Penal como en ley de seguridad ciudadana, eso vuelves a abrir un abanico, que es que la misma conducta tú la podrías mover de un sitio para otro. Y como lo decía antes, en realidad hoy ya hay muchas cosas de estas, lo que pasa es que es difícil, o sea... Primero, que se sepa la ley, quién lo tiene que aplicar, que se le ocurra. O sea, estas cosas van por modas también. En la medida que empiezan a meter dos o tres, y va, ahí va, pues ahora te vamos a meter por los tweets que ponéis o por las cosas que ponéis en vuestra página web, injurias a... es cuestión, o sea, en realidad hay mucho material ahí para poder ponerla. Yo creo que va a depender más... de que todo el día no, o sea, no tienen fuerza para estar todo el día poniendo, pero al que le caiga, pues sí le puede. ¿Qué pasa con esto del famoso disfraz de picoleto ahora que lo han prohibido para los carnavales y tal? Sí. Eso también supongo que va a pasar lo mismo, todo Dios se va a disfrazar de picoleto, pero al que le toque la china le tocará y se comerá el marrón. Sí, en realidad, yo eso no lo he estudiado bien, a mí me ha parecido bastante cutre la lo que han escrito, porque en realidad si tú, o sea, todas las cosas no es que ponen la ley, no es que no, pone algo que tiene que ver con algo que estás protegiendo. Entonces yo entiendo que en el disfraz que está en la ley de seguridad ciudadana y expresamente la de militar, lo digo para Kakichat y el tema yo creo que es decir, que lo que está protegiendo es que alguien pueda aprovecharse, o sea, pueda hacer confundir de que es policía o que es guardia civil o no sé qué. Lo de los carnavales, era, o sea, porque la nota esa que sacaron decían incluso aquellas cosas que fuesen alusiones. O sea, no, lo que se está protegiendo no es el buen nombre de la guardia civil, se está protegiendo el, digamos, lo que es el... Entonces, en realidad yo creo que eso es muy recurrible, no puede ir muy lejos. pero te pasa lo mismo. O sea, es decir, basta que ellos se sientan más seguros para poder ponerte una denuncia y que luego tú tienes que meterte en todo el proceso judicial, que es una pereza, que hay que pagar tasas, que no sé qué, pues yo creo que lo demás sí sería bastante defendible. Pero no, te lo estaba para haberte leído, pero bueno, sí, sí, en la Ley de Seguridad Ciudadana está recogido el tema de portar uniformes o tal, ¿no? ¿Todos? ¿O solo uno? Todos. Claro, si eres empleado de la OTAN, pues, te pueden confundir y... Bueno, que no es la primera vez que se hace, ¿no? A ver, no, contra el TAR, pues se dice... De hecho, hace un par de años, en un repaso circular, se bajaron los picoletos para decir que no podías llevar el uniforme militar. Sí, pero por eso digo que muchas de las cosas, o sea, por ejemplo, una de las cosas que hoy en día están y siempre hay dudas, es decir, los policías a veces dicen que, incluso a veces nosotros pensamos, que tienes obligación de llevar el DNI. En realidad no lo dice en ninguna parte y la Ley de Seguridad Ciudadana nueva tampoco lo dice. Tienes obligación de sacártelo, o sea, no puedes no haber sacado el DNI. Pero luego no tienes ninguna obligación de llevarlo encima. Sí tienes obligación, si lo llevas encima, de mostrarlo. O sea, tienes obligación de identificarte y te podrían poner una desobediencia por no identificarte. Pero no, digamos, no porque no lo lleves. O sea, lo puedes dejar en casa siempre que quieras. Eso nunca ha estado en... Nunca ha estado en el... Pues eso siempre que hay... lo hemos tenido como... Ya, pero siempre hay ciertas cosas que no solo las tienes tú, sino las tienes policías, y ni te vas a poner a discutir, porque ponerte a discutir en una situación de tensión significa que, pues si no es por eso, si es por eso, pues ahora por listo diré que has hecho así, que el DNI me lo mostrabas así y que dijiste policía... A ver, lo que tú tienes obligación es de identificarte. Y lo que fue en la ley del 92, que fue, entonces ya parecía un bombazo, ahora como ya han pasado los años y ahora se puede meter de todo y estamos tan tranquilos. Pero entonces, como las dos cosas que yo recuerdo así como más fuerte, era el de la ley Corcuera del 92, que es la ley de seguridad ciudadana que ahora tenemos, era el tema de la patada en la puerta, que se decía, ¿no? Es decir, que la inviolabilidad del domicilio, que hasta entonces era algo... como sagrado, y claro, después de venir de del franquismo era como decir, oye, que no pueda entrar la policía en mi casa, se puso que si era en un momento que estaban en el momento de cometer el delito, o sea, que era flagrante, que estaban persiguiéndote tal, podían entrar en tu casa sin autorización judicial, ¿vale? Ese era uno de los puntos, y la otra cosa fue esta retención, que era que si tú, si en el momento no había manera de identificarte, te podían llevar a comisaría a identificarte. No estabas detenido, que era una cosa súper rara, porque entonces, que si no estoy detenido, ¿qué estoy? Tiene que durar el mínimo imprescindible, pero puede alargarse unas horas, y es llevarte a comisaría a identificarte. Esa es la potestad que tiene de... Pero no hace falta, ¿eh? A mí me pasó hace años, y contar tu nombre, apellido, sí, pero el que va a depender de la... No, pero va a detener, pero tú porque eres blanca, porque le diste seguridad, porque que tú me digas que te llamas tal y que vives tal, puede decir, oye, igual me estás diciendo el de una amiga. Entonces, ¿qué hacen? Pues te pueden llevar a hacerte las huellas, pedir comprobación con Policía Nacional y lo que tarde... eso es algo muy común con cualquier persona que esté en una situación más de calle y seguramente de movimientos sociales también, que estés en situaciones más al margen, no sé qué. Es decir, es un otro poder que ese policía tiene de decir, te llevo a comisaría. Y a veces incluso el que la cosa esté en una nebulosa y no esté claro en qué situación estoy. Estoy detenido, estáis identificándome, incluso el atestado luego termina haciéndose a la carta según lo que al final querían imputarte, ¿no? Entonces igual te habían llevado a comisaría por una cosa que luego le sale mal y no te han podido imputar nada, pues dice, no, lo hemos llevado para simplemente para identificarle porque había dudas sobre su identidad, ¿no? Y si no, pues ya te detenemos. Pero sí que es verdad que todo depende más de ese juego, o sea, que tampoco vale, es súper útil saberse todas las leyes porque ni él la sabe, y además al policía siempre la sensación va a ser de decir, a mí me vas a decir lo que dice la ley, que yo soy la ley, o sea, no, eso es lo que más les jode y que tú vayas. Entonces es importante saber qué son, cómo son las cosas, pero tampoco es súper útil, porque la práctica es la que te va a marcar también hasta dónde puedes exigir lo que es la ley, ¿no? De todas formas, este mismo fin de semana, el sábado a la mañana, a un compañero que iba a defender a una chica que había sido detenida en una concentración de desahucios, se identificó como abogado con el carnet profesional y fue retenido durante 2 horas y salió de comisaría con una amonestación. O sea, y estaba identificado. Y la acusación es negar a identificarse. O sea, te conocen en comisaría, sabe que eres abogado y se enseña el pero depende del atestado. Si el policía dice que no lo enseñaste, que se te requirió en repetidas ocasiones y que no lo enseñaste, por eso digo que él va a depender todo de los atestados, ¿eh? Tú has podido mostrar tu DNI desde el primer momento, pero si te quieren detener, yo tengo una de que dice que en el DNI que le hacía así y que por eso no lo, que lo mostraba, pero que lo mostraba muy bien el otro. O sea, si pueden poner lo que les dé la gana, ¿entiendes? En esas cosas yo creo que tiene más fuerza el que luego pues ese tío fuese al colegio de abogados, pida el amparo, hubiese, pero si cada vez más pues bueno, vamos permitiendo que cualquier cosa ocurra, tampoco tenemos luego en los movimientos una fuerza. Es decir, hay cosas que incluso se podría meter alguna denuncia contra la policía y se pueden en algún momento también acoger, pero en la mayoría de las veces ni tenemos las fuerzas para hacer eso, o a veces no tiras pruebas, o también se te van yendo las ganas. Pero por contaros así de un caso concreto de hace poco, o sea, que de dos chicas que se empeñaron en denunciar a los policías que las habían detenido en ese momento, y con mucho esfuerzo, porque se archivó 2 veces, pero se llegó a juicio, y las policías se cagaron al último momento y les ofrecieron dinero para que no se hiciese el juicio. O sea, que se podría llegar, pero ni es una vía que normalmente nosotras confiamos mucho, ni tenemos unas estructuras así. Pero a veces igual podría venir bien algunas denuncias bien llevadas adelante para que alguno al menos se acojone, ¿no? Desde la judicatura no se puede esperar, ¿no? Quiero decir, porque parecía que con el tema de la defensa gratuita, el derecho a defensa y tal, se movieron un poco, hicieron alguna concentración, algo que hacía ya años que no veía, ¿no? Para los jueces se manifestaran por decisiones de como gremio, por decisiones políticas, y no sé, no parece que con esto que dices, que además es más gordo, el tema del cambio de la código penal, estén haciendo nada. Bueno, a nivel así, es que en realidad les están dando caña contra la ley, incluso del Consejo de Estado, incluso de la Comisión Europea, o sea, del Consejo de Europa, o sea que y a nivel de los jueces, la mayoría de las asociaciones también están en contra. O sea, sí, digamos, se están encontrando mucha más crítica que la que normalmente se encuentra nadie cuando hace estas cosas, porque yo el riesgo que veo es que ellos tienen mayoría absoluta y que son unas críticas que yo creo que todavía creen que las, bueno, pues que las pueden asumir bastante bien, porque luego te meten 2 días de miedo de no sé qué asesinato, violación o tal, y eso tiene muchísima más fuerza que las 4 críticas que pueda haber. O si no, la otra que es, hago luego unos cambios, como tipo cuando salió en el borrador, que algunas cosas eran falta muy grave, de 30.000 a 600.000 euros, manifestarse delante de los parlamentos o el Congreso. Claro, eso era tan, que no vas a meter 600.000 euros por... Ah, bueno, pues no, queda en falta grave, de 1.000 a 30.000 euros. Y aparece que decir, bueno, el gobierno ha reculado. Ha reculado, o sea, te han metido una cosa que antes no estaba, y yo creo que el riesgo va a ir mucho por ahí. Va a decir, bueno, están tirando para tantos lados que luego con reducir un poco dirán, oye, aquí hemos cogido. Vamos, pero no se les espera, ¿no? Que vaya a salir manifestación ni nada de esto. O que luego ellos mismos, casos por casos, vayan a. Hombre, yo creo que sí hay un ambiente donde te encuentras algunas resoluciones judiciales que si no antes no se darían, pero no va a ser toda la judicatura la que tal. Pero lo que decía, encontrarte que lo que está pasando con el asesinato de este hombre en Barcelona, pues seguramente no habría ocurrido si no hay un caldo donde ya dicen, es que se están pasando, ¿no? o la jueza que diga que el scratch a Cospedal o tal era es un ejercicio de la libertad de expresión, pues no se daría eso si no es en un contexto. Pero desde luego no va a ser, yo creo, que el Tribunal Supremo o el Constitucional los que vayan a poner algunas cosas, sí, porque son tan bestias, pero date cuenta, esto va a ir a unos cuantos años para cuando llegue al Constitucional y serán algunos. También la ley de Corcuera se le quitaron algunos artículos. Pues normalmente todas estas leyes terminan con algunas cosas, pero al final te vas a quedar con el bloque grande que te quedas igual. Y además, aunque ahora al Partido Socialista le pueda interesar para hacer su imagen y su posición, decir, en realidad, esto, el problema es que lo que tires así de mayor represión, nadie lo va a echar para atrás. Porque al Partido Socialista le interesa, y a cualquier gobierno le interesa, tener mucho poder de su policía y de tal, y porque además vas creando una campaña mediática que en temas del Código Penal, por ejemplo, aunque sea una barbaridad, aunque te lo estén diciendo y lo están diciendo los jueces o tal, que lo de la cadena perpetua es una barbaridad, pero luego ¿quién lo va a quitar? Porque el que le quite, luego van a estar, que el primero que salga de la cárcel y reincida y tal, te lo van a tener, ves, este ha matado por culpa de tal gobierno que quitó la cadena perpetua. O sea, yo creo que estas cosas, al final, además, como a ti no te afectan, o no afectan a la, digamos, a la clase dominante, pues una cosa que trae también el Código Penal, es que hay un mogollón de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema del Tom Manta, que volvería a tener pena de cárcel, pero ahora estaba pensando en el tema de que también para la suspensión de la pena se tiene muy en cuenta, o sea, nos venden una cosa, que si tú pagas la indemnización va a ser posible suspender la pena. Como no la pagues, hasta ahora lo que pasa, mucha gente se declaraba insolvente. Mucho, la mayoría de la gente que comete los delitos tampoco es verdad, incluso, que no tiene dónde. Bien, ahora para que se suspenda se va a poner como exigencia que se pague la indemnización. Y se podrán suspender penas hasta 2 años. Pero si es la primera vez que delinques y pagas la indemnización, incluso con penas de más de 2 años, también se van a poder suspender. ¿Qué supone? O sea, al final, ¿hasta quién se le va a aplicar? Pues aquel que le pillan con cohecho, con fraude de Hacienda, no sé qué, que para cuando consigues condenarle es la primera vez, porque, y que bueno, que una vez que ya le han pillado, diría, bueno, no me queda más remedio, pago la indemnización, pero me suspendes la pena. Claro, lo que pasa es que nos lo van a vender como diciendo, joder, la víctima lo que más quiere es que se pague la indemnización, y eso es verdad, que la gente dice, te pone una indemnización de 30.000 euros por el que nunca vas a cobrar, y entonces van a jugar con esto, pero en realidad, o sea, la mayoría de la gente que va a seguir siendo insolvente, no sé qué, el problema, o sea, eso está pensado en que se puedan suspender aquel que después de que para sacar un tema lo que no estaba prescrito tal, bueno, finalmente sí le ponen 3 años de cárcel, tendría que entrar en la cárcel. Ahora hay varios, ¿no?, que están ahí con 4 años de cárcel, con no sé qué, que están pidiendo el indulto, que sea mientras el indulto que se suspenda, y el nuevo Código Penal abriría que sin pedir el indulto ni nada, a esas personas se les podría suspender pagando la responsabilidad civil, ¿no? Bueno, ya os he aburrido bastante. Bueno, entonces la conclusión que tenemos es bastante deprimente, ¿no? O sea, si la ley se está recrudeciendo cada vez más, cualquier protesta social va a ser perseguida, como ya lo es ahora, pues más todavía. Pues eso, no sé, crea la clandestinidad o no sé, pues que, ¿a qué aboca esto, no? Porque tampoco, tú decías un poco como que, hostia, es que la gente tampoco protesta, pero tampoco sirve de mucho protestar, porque aunque protesten, pues siguen adelante y hacen cualquier cosa que quieran. No sé, ¿cuál es la solución? No sé, yo estamos dentro del movimiento de, bueno, de las asambleas contra el fracking en Burgos, y venía un poco por el tema de la desobediencia. Pues a esto, ¿no? Igual que al TAP, al tren de alta velocidad y todo esto, pues pegas un tartazo, 4 años de cárcel, pues no sé, al final habrá que hacer lo que hicieron en Itoiz y preguntar por la marca de la pistola o a ver qué utilizaron, porque no sé, es que esto no se para. El de Morris. El de Morris, perdón, sí, perdón. El de Morris, perfecto. El de Toys for Rotaflex. No, entonces. Sí, o sea, es verdad, o sea, yo no os puedo decir, o sea, dar una visión más... contra la no violencia, etcétera, pero es que al final es que, o sea, la rabia, la impotencia, ¿no? No sé. Sí, yo no, o sea, pues porque soy el ponente, entonces te hablo hoy, pero... Y también lo estamos grabando. Sí, pero lo que quiero decir que yo no tendría, o sea, eso sí que yo creo que es una pregunta que se nos viene al movimiento social y que sacaremos nuevas formas de protesta. También yo una cosa que estoy viendo es que se está legitimando socialmente, incluso a nivel de medios de comunicación, que antes era difícil de hacerlo, ciertas protestas, incluso uso de violencia, que antes estaba como demonizado, ¿no? Entonces, que igual cuando se consigue un consenso social grande sobre un tema, el tipo gamonal, ¿no? Ahora parece que el uso de la violencia es que era lo más normal y cosas que antes eso no se podía ni hablar de ello, digamos, a nivel de eso, de ciertos medios de comunicación o ciertos niveles, ¿no? Entonces, y eso también ha frenado la utilización de ley de seguridad ciudadana o de código penal hasta un mosar, ¿no? Aunque o la misma represión policial que hasta, o sea, que es una cosa generalizada, como tú dices, con inmigrantes, con gente pues, que no tiene un arropo social, pues ahora como a las manifestaciones pues va gente con hijos y les pegan, la gente ve que la policía pega, pero es que eso se ha hecho siempre. Entonces, sí, sí. Parece que ahora sí que hay... O sea, se está socializando un poco más ese discurso y yo creo que, o sea, que por ver que también algunas cosas positivas, y por eso se dicen, pues se ponen a cambiar la ley y a tal, pero en realidad con las leyes que tienen ahora ya nos pueden empaquetar todo lo que quieren, hundirte a multas, a responsabilidades civiles, y de hecho en parte ya lo han ido haciendo en todos estos años, o sea, todos los movimientos no hacemos las mismas cosas hoy que hace 10 años y estamos mucho más preocupadas de las multas que ya nos van poniendo, lo que antes comentabais de la asamblea de parados de meterle 600 euros, es que hace 10 años se le ocurre a un policía decir que le va a meter una multa a la asamblea de parados de 600 euros y, o sea, pasa algo, o sea, o le dan una paliza o sea, algo pasa. O sea, y decir, se van sintiendo más sueltos porque dicen, ahora, porque se va creando este ambiente, ¿no? Pero también se va haciendo en el otro sentido, es decir, en la medida que conseguimos... ciertos consensos no sé, hay ciertas cosas que no se atreven a hacerlas. Lo que más va por la línea de intimidad, ¿no? Porque el tema de lo de las multas en todos los movimientos sociales hemos ido acumulando, pero sí. Bueno, y durante años de no poder tener a tu nombre ni el perrico para llevar al veterinario. Sí, habrá que pensar nuevas vías, seguramente salen. El otro día alguien hablaba a mí, yo veo que luego no se ha desarrollado mucho, entonces algún problema tendrá también, pero pues se han planteado cooperativas de bienes donde la gente podamos ser insolventes, pero a la vez somos cooperativistas, pero son complicadas, ¿eh? Pero bueno, seguramente saldrán ideas de cómo responder a esto, ¿no? Lo que pasa es que sí te lleva a un cambio muy radical en cuanto al tema ya de las relaciones, de la posesión y ¿no? de la propiedad de tus cosas. Y bueno, pues igual nos están obligando a ese cambio social que no nos atrevíamos del todo a hacer, pues si no lo hacías porque aunque en principio te parecía muy bien, pero no terminabas de hacerlo porque, joder, tener una casa o tener un trabajo no estaba tan mal. Claro, si un día me meten una multa de 120.000 euros. Pues igual tengo que decir, mira, ahora por más huevos no me queda más, porque ya me han quitado lo que tenía, no voy a trabajar para pagarles a ellos la multa, tendré que pasarme a... No lo sé, yo no tengo respuestas, pero, o sea, sí creo que tenemos, o sea, que seguramente el movimiento social va a dar nuevas respuestas, pero sí que tenemos que un poco que pensarlo, y yo creo que en este momento también hay que intentar limar lo que podamos de estas leyes, porque algunas cosas, o sea, van a ser gordas, o sea, es un cambio importante, ¿no? Y eso sí veo que, o sea, desde la ley de seguridad privada, que se va a aprobar en unos meses, y los seguratas, que ya se les iba la olla un montón, van a tener nuevos derechos y nuevas protecciones, y se nos ha ido casi al movimiento social un poco sin que hayamos dicho, oye, que esto... Sí, eso era lo que yo quería preguntar. A mí lo que me sorprende es la facilidad que estamos teniendo. Sí, también a los sindicatos se lo planteamos, porque muchas cosas son, se mete en el Código Penal, hasta ahora era también, delito cuando se interrumpían las comunicaciones, pero eran las grandes comunicaciones, estropear una vía de un tendido de la vía del tren, tal. Ahora, sin embargo, pasa como delito cualquier variación de cierta importancia de la comunicación, por ejemplo, del transporte público. O sea, que una sentada que interrumpe el transporte de autobuses se convierte en delito. O sea, lo mismo que... hay ciertas cosas que yo decía, estas son muchas de las acciones que no solo lo hacemos grupos marginales o no sé qué, pero sí, es la lucha de... lo mismo que decía lo de la ocupación, de tu propio espacio de trabajo... yo creo que ahí tendrían que despertar más también los sindicatos. He visto que, hay algunos informes, incluso de comisiones de UGT han hecho una lectura, pero más, que algunas cosas hay. En el UGNE también se ha visto como un tema, pero no hay una indignación grande de decir que son los que podían hacer presión para decir esto no pasa, ¿no? Yo creo que, por ser optimista, yo diría que si están sacando esta ley es porque tienen miedo. Y tiene miedo de que la gente se mueva. Y una respuesta para que la gente tenga más miedo que ellos es tener toda esta serie de artículos puestos. ¿Eh? Sí. Porque realmente si tú te mueves en la calle, todo eso es papel. Y si tú les das la cara, de repente lo que hace dos días era quemar autobuses y montar la gresca, pues se convierte en algo válido y que la gente lo puede ver. Entonces, que... Cuando parece que está peor, no tiene por qué estar. No, yo estoy de acuerdo, yo no me iría con no decir esto es, están cagados, tenemos al Estado contra las cuerdas. El rollo de yo lo que veo es que luego en muchos momentos le pueden golpear a un movimiento social que no tiene toda esa fuerza ni todo ese mover, ¿no? Si te coge al tema de Cucucha en el momento que todo el mundo está fuerte y que mete pelas y que no sé qué. Ya, pero que luego le puede tocar esto a un pequeño grupo y puede acabar en el trullo una persona que luego no hay ni toda esta red y que cada uno tenemos ahí nuestros líos y nuestras vidas y termina medio abandonado allí con un multón de no sé qué o con una pena de no sé cuánto. Es una persona pues que sí, de vez en cuando ponemos unos carteles y tal, pero yo la diferencia que ves eso, claro, cuando una cosa está como lo de la insumisión, que hay un mogollón de gente, que hay mogollón que ilusiona, que creas un consenso tan grande, pero el que yo más peligro veo, yo creo que eso lo vamos a poder seguir haciendo igual, porque esta ley no sirve de nada, ni el Código Penal, cuando la gente se mueva y salga. El rollo lo veo más que luego va a quedar en el papel y se lo van a aplicar también. Aprenda de ellos varios. Es que yo veo que es muy personalizado, pueden meter por cualquier cosa igual porque les caes mal, no tienes ni que ser ni de un movimiento ni nada. O sea, no es para que seas una prostituta para que te metan en el trullo o algo. Sí.